Déjame entrar en tu corazón, mujer. Que te quiero, que te amo para toda la vida. Déjame entrar en tu corazón, mujer. El aspirante, aspirante. Solo quiero hacerte mía, solo quiero tu alegría. Déjame entrar en tu piel. Y solo quiero hacerte mía, solo quiero tu alegría. Déjame entrar en tu piel. Si sabes que te amo, sabes que te quiero, sabes que sin tus besos yo me muero. Eres tú mi vida, eres tú mi amor, eres tú la dueña de mi corazón. Quisiera sostenerte conmigo hasta la muerte. Quisiera que me ames y nunca que me acabes. Quiero tenerte, besarte hasta el amanecer. Besar tu cuerpo, no es nada por siempre. Solo quiero hacerte mía, solo quiero tu alegría. Déjame entrar en tu piel. Y solo quiero hacerte mía, solo quiero tu alegría. Déjame entrar. Quiero que te amo para toda la vida.